Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en micrófono abierto. Yo soy Aurelio Contreras y estamos muy contentos de estar con todos ustedes en esta emisión, la última emisión de 2018, y en la que, pues bueno, abordaremos temas relevantes como hemos buscado hacer desde que comenzó este programa. Los invito a la audiencia a ponerse en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. El día de hoy tenemos un invitado, pues, de lujo, diría yo. Está con nosotros el licenciado Miguel Ángel León Carmona, periodista, reportero de los buenos aquí en el estado de Veracruz, y quien recientemente acaba de ser pues galardonado su trabajo con el Premio Nacional de Periodismo, el bueno, no los balines que andan por ahí a veces. Vamos a escuchar una pequeña semblanza sobre Miguel Ángel León Carmona y ya regresamos a platicar con él. El Premio Nacional de Periodismo es un reconocimiento que se otorga bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad. Esta distinción la realiza un Consejo Ciudadano Autónomo, que a la par de otras organizaciones a nivel mundial, está integrado por miembros de la sociedad civil, organizaciones de periodistas y empresas informativas. El premio está dividido en 8 categorías: noticia, reportaje de investigación, crónica, fotografía, opinión, caricatura, entrevista y de divulgación de la ciencia y la cultura. El estímulo para los ganadores consiste en un diploma, una escultura diseñada especialmente por el maestro Juan Soriano, denominada El Águila, y una remuneración de 50 mil pesos. En esta emisión de Micrófono Abierto nos acompaña Miguel Ángel León Carmona, egresado de la Facultad de Comunicación de la UB y ganador del Premio Nacional de Periodismo 2017 en el rubro de noticia por el trabajo El Campo de Exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó, en el que habla sobre el hallazgo de fosas clandestinas en el rancho La Gallera, ubicado en la comunidad Rancho Viejo, municipio de Tihuatlán, y nos hablará sobre el reto que representa ejercer su profesión en nuestro país. Bienvenido. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Pues bien, ya escucharon ustedes quién es Miguel Ángel León Carmona. Se me olvidó también decir, error mío, que es egresado de la Universidad Veracruzana, lo cual hace pues más relevante su presencia en nuestro programa. Miguel Ángel, qué gusto que estés aquí. Buen día, Aurelio, buen día a tu audiencia. Y pues sí, orgullosamente egresado de la Facultad de Comunicación de la UB. Pues, y empecemos por ahí. De unos años a la fecha, a raíz de que se recrudeció la violencia contra periodistas en el estado de Veracruz, concretamente desde 2011, pues empezó a haber este resquemor sobre si estudiar o no comunicación, sobre si dedicarse o no al periodismo en este estado, el más peligroso del país y dicen que del mundo, para ejercer nuestra profesión. ¿Qué te anima o qué te animó a seguir adelante, porque tú eres bastante más joven, y a seguir adelante primero en la vocación y luego en este trabajo que, además de peligroso, pues es bastante ingrato en muchos aspectos? Sí, así es. Bueno, pues yo ingresé a la facultad en 2011 y egresé en 2015. Ya te tocó exactamente como estudiante ese periodo terrible, ¿no? Así es. Uh-huh. Yo recuerdo que, bueno, sobre todo al principio de mi carrera, varios compañeros sí tuvieron que en salir del puerto de Veracruz, ¿no? Bueno, de Boca del Río, que venían de otros estados, sobre todo pues a sugerencia de sus papás, porque realmente nos tocó todavía un momento muy difícil, ¿no? De inseguridad, donde nos acostumbrábamos a tomar clases con los helicópteros sobrevolando y eso, ¿no? Pero bueno, pues creo que de alguna manera, pues eso nos concientizó a los compañeros de saber a lo que estábamos expuestos. Algunos decidieron dar un paso atrás, otros nos quedamos. Pues en mi caso, yo decidí que iba a ejercer el periodismo hasta el quinto o sexto semestre, cuando nosotros tenemos que elegir un área terminal, ¿no? Uh-huh. En realidad yo disfruté mucho de mi estancia como universitario. Tuve la oportunidad de realizar dos movilidades estudiantiles. La primera a la Universidad de Filosofía, a la Universidad de Caldas, perdón. Estudié ya un semestre de filosofía en el distrito de Caldas, Colombia. Y posteriormente hice un verano científico en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, ya posterior a ello, yo decidí que quería dedicarme al periodismo. Creo que ya tenía bien cimentadas las bases con esta formación, pues que es multidisciplinaria, ¿no? Que yo siempre he destacado de la facultad y que así lo seguiré haciendo. Ya a unos meses de egresar, tuve la oportunidad de ser invitado a participar con un ex catedrático de la UV, a quien yo estimo mucho, que es el profesor Luis Velázquez Rivera. Él nos invitó a un grupo de compañeros, entre ellos a mí, a empezar a publicar trabajos, ¿no? Como uh-huh. tan característicos como él siempre como sugiere, él acostumbra. ¿No? Como él acostumbra. Y bueno, pues la verdad es que él me empezó a dar la confianza, me empezó a designar cada vez más trabajos, hasta que, bueno, cuando yo egresé, ya me quedé trabajando con el profesor Luis Velázquez en Blog Expediente, y de ahí es que tuve alrededor de año y medio, pues como a él le gusta, ¿no? Trabajando duro, duro, duro, duro. Pues podríamos decir que Luis Velázquez sería tu influencia periodística más cercana, más fuerte para haberte decidido a seguir por esta senda. Sí, pues yo siempre uh-huh. Voy a tenerlo presente al profesor. Fue él quien pues reforzó este gusto por el periodismo. Definitivamente que pues no puedo voltear a ver mi carrera sin esos inicios que fueron con el profesor. Un trabajo, repito, muy muy muy fuerte, como el que él acostumbra, al que él acostumbra. Y bueno, pues a partir de esas coberturas que dimos sobre todo a temas de violencia, pues fue que empecé a conocer a más periodistas, algunos que también se convirtieron pues en mentores, ¿verdad? Y pues a más víctimas que con las que pude ganarme su confianza, y pues hasta lo que pasó ahora, ¿no? Son 3 años ya de ejercer el periodismo. 3 años en los que pues has tenido un ascenso muy importante, y que no es gratuito, forma parte de un tesón, de un trabajo bien enfocado en lo que quieres hacer. Sí, no, pues sí, ahora pues es el reto, ¿no? Porque pues con lo que se ha conseguido en este 2018, pues creo que hay que verlo primero con humildad, después con mucha responsabilidad, porque creo que estoy convencido de que no podemos tener un 2019 por debajo de lo que hemos conseguido. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo con mucha responsabilidad y pues sin bajar la guardia, ¿no? Claro, porque además, y hay que tenerlo claro, el aliciente para hacer esto pues no son los premios, el aliciente es pues brindarle un servicio a la sociedad, ¿no? Que de eso es de lo que se trata el periodismo. Lo demás pues es alentador, pero pues no pasa de ser accesorio. Así es. Mira, a diferencia de lo que nos inculcaron en la facultad, ¿no? De que pues la recomendación es que el periodista no se tenía que hacer parte más allá del hecho noticioso que está cubriendo. Creo que ahora los tiempos son distintos y bueno, yo empecé a trabajar con esa recomendación, ¿no? Pero creo que ahora, sobre todo cuando tú trabajas con víctimas y en un contexto como en el que atraviesa Veracruz, creo que tener empatía con lo que haces, efectivamente, sin pasar quizá la línea del activismo, ¿verdad? Pero sí, hay veces que, por ejemplo, los padres y madres de desaparecidos, pues con el simple hecho de que los escuches, pero que realmente los escuches, ellos te agradecen, ¿no? Porque pues en este estado carecen hasta de ayuda psicológica, ¿no? Que siempre la necesitan. Entonces, muchas veces con ese simple, con esa simple atención que pudieras tener con ellos, ellos saben corresponderte, ¿no? Pues con entrevistas, con información. Con la confianza, finalmente, que pues, no es poca cosa, no es un valor menor, ¿no? Sí, yo creo que es tan simple como respetar a ellos como víctimas, escucharlos y bueno, y posteriormente hacer pues un trabajo periodístico pulcro, imparcial también. Y ellos lo reconocen. Digo, aunque siempre este tema de los premios puede llegar a marearlo a uno, ¿no? ¿Tú cómo te sientes en este momento después de este reconocimiento que es el más importante que se recibe en México, en nuestro gremio, y por trabajos de veras, ¿no? No por decisiones unilaterales como en otros casos. Sí, no, pues te repito, pues creo que a lo largo de estos 3 años también algo que me ha dado la confianza de mis entrevistados, pues es que siempre hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Esa es una. Y bueno, pues creo que eso me ha funcionado, ¿no? Sobre cómo me siento, pues definitivamente me siento muy satisfecho, muy, muy, muy feliz. Yo creo que lo comentaba en una entrevista también para el diario Universo hace unos días, que la verdad es como un respiro, ¿no? Yo puedo decir que pese a este premio que recibí, llegó en algún momento en el que yo dudé sobre si continuar en esta carrera, ¿no? Porque está llena de sacrificios que seguramente a lo largo del programa vamos a comentar. Bueno, porque vaya que sí, vaya que sí, se necesita ser necio para dedicarse a esto. Y pues en un momento continuaremos charlando con Miguel Ángel León Carmona, Premio Nacional de Periodismo 2017. Estamos en micrófono abierto. Yo soy Aurelio Contreras. No le cambie. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto. Yo soy Aurelio Contreras Moreno. Estamos charlando este día con Miguel Ángel León Carmona, Premio Nacional de Periodismo 2017, que nos hace el gran honor de estar aquí esta mañana. Los invito a ponerse en contacto con nosotros para que le pregunten lo que quieran a Miguel Ángel. Nuestra cuenta de WhatsApp es 2281-040477. A nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail. Y bueno, Miguel, platícanos por qué, el periodismo tiene muchas vertientes, puedes escoger muchas líneas sobre las cuales desenvolverte, desarrollar tu trabajo. ¿Por qué decides la cobertura de la violencia? La cobertura además de un tema tan desgarrador como la desaparición forzada, la búsqueda en fosas clandestinas. Digo, lo desarrollas en varios temas, pero este ha sido pues tu tema principal, al menos en estos últimos años que he visto tu trabajo. ¿Por qué irte por ahí y en un estado donde darle cobertura a ese tema, pues también pone en riesgo a quien le da esa cobertura, al periodista, al mensajero? Sí, bueno, yo recuerdo que te comentaba, ¿no? Ya decía que todo es remontarse a esos inicios con el profesor Luis Velázquez, ¿no? Él nos pedía que nosotros hiciéramos la propuesta de trabajos. Y yo creo que fue algo que dio pie como a una conexión entre el profesor y yo, porque yo propuse el tema de una madre desaparecido, precisamente de donde yo soy, de Río Blanco, Veracruz, la señora Alicia Castillo. Pues simplemente creo que el tema de los desaparecidos llegó a mí, perdón, pues porque cada vez era más común ver casos como estos, ¿no? Y entonces bueno, esta señora no es mi vecina, pero vive muy cerca de mi domicilio. Yo pues la notaba muy a menudo caminar pues cabizbaja, ¿no? Por la casa. Después la veía en marchas. La veía preguntando por su hijo. Y pues a mí se me hizo interesante abordar el tema. Yo entregué ese trabajo al profesor, lo publicó y de inicio lo destacó en su portal, y pues me siguió asignando la documentación de más casos de desaparecidos. Y yo creo que el caso que de alguna manera, pues por decir así, nos proyectó fue la cobertura en Tierra Blanca en enero de 2016, cuando la policía de Veracruz desapareció a 5 jóvenes de Playa Vicente. Ahí también tuve todo el respaldo del profesor Velázquez, quien me instruyó. Recuerdo que cuando me dio la noticia, yo estaba por celebrar mi cumpleaños, porque yo estaba celebrando mi cumpleaños, era un 12 de enero, estaba con mi familia y me llamó el profesor para decir que teníamos que ir a Tierra Blanca porque el caso estaba bastante fuerte, ¿no? Y vaya que lo estuvo. Entonces, bueno, pues fuimos a Tierra Blanca. Los papás inmediatamente se organizaron para presionar a las autoridades. Montaron el campamento que ya muchos sabemos en la agencia del Ministerio Público de Tierra Blanca. Y yo recuerdo que fueron varios reporteros. Sí. Muchos se hospedaron en hoteles. Y el primer día, pues yo les pedí permiso a los papás de que si podía quedarme pues ahí en el Ministerio Público. Y ellos aceptaron. La verdad también agradezco que desde el día uno me tuvieron confianza a pesar de lo que estaban viviendo. Y bueno, pues yo reporteaba en las mañanas, escribía en las madrugadas, algo así era como que mi rutina, ¿no? Y el profesor Velázquez aceptó, le gustó eso y pues a final de cuentas estuve casi 3 meses ahí con ellos viviendo, ¿no? En ese periodo de 3 meses yo creo que llegamos a documentar unas 60 historias de desaparecidos solo en la cuenca del Papaloapan, ¿no? Wow. Ya de ahí de eso, pues algunas de esas mamás ya estaban organizadas en algunos colectivos. Bien recuerdo que ni siquiera había acabado el tema de Tierra Blanca cuando a los 2 meses desaparecieron a 3 jóvenes en Papantla, también policías municipales. Uh-huh. Y después me tuve que mover a Tierra Blanca a documentar ese caso. Y pues ya, o sea, después de eso, comencé a trabajar con primero con el colectivo de familiares de desaparecidos Córdoba Orizaba, de Araceli Salcedo uh-huh. Jiménez. También documenté un número importante de casos allá. Yo creo que tendremos como unos 50 casos de desaparecidos en la zona de las altas montañas. Y bueno, pues ya después, a donde yo me movía, iba tratando de hacer algo similar. Después vine a Jalapa, donde documentamos un caso donde en un día se llevaron cerca de 13 señoritas, ¿no? Uh-huh. Aquí, en Jalapa. Después ya me tocó ir al puerto de Veracruz y conocí al colectivo Solecito. Posteriormente al norte con familiares en búsqueda a María Herrera Poza Rica. Y pues me empecé a hacer de una agenda importante de familiares de desaparecidos. Y pues ya no buscaba tanto las historias, sino que ellos me empezaban a buscar. Y te digo, tuve todo el respaldo del profesor Luis Velázquez para incluso hacer un micrositio en su portal. Uh-huh. Y pues posteriormente el trabajo comenzó a ser parte de la agenda política, ¿no? Al grado de que salió de la nota roja, ¿no? Salió de la nota roja uh-huh. para hacer algo más, tener más, cobrar más relevancia. Incluso en la agenda nacional, ¿no? Al grado uh-huh. de que los familiares de desaparecidos sentaron ahorita en 2018, a los 4 candidatos a gobernador a Veracruz uh-huh. a platicar con ellos, ¿no? Entonces, pues ahora ya hay mayor apertura en muchos portales para hablar sobre eso, a pesar de que bien dices que pues siempre implica ciertos riesgos, ¿no? Y cierta resistencia, ¿no? Porque ahorita hay apertura, pero hace 2-3 años no era esa la situación. Había que picar piedra y muchas de las veces era censurado. Sí, bueno, y yo creo que... Hablo en general. Sí, yo creo que si bien las agresiones directas a periodistas que pudieran sospecharse que viniera de parte del gobierno estatal, no fueron tan evidentes en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, porque yo tengo que reconocerlo. Sin embargo, o sea, la barrera de comunicación con todas las autoridades que eso implica, a la Fiscalía General del Estado, fue igual o peor que con Duarte. Hubo un descrédito a la prensa terrible. O sea, si nosotros publicábamos algo, como pasó en mi trabajo de La Gallera, ellos al otro día salían a desmentirlo. Yo recuerdo que este trabajo de La Gallera fue en alianza con Imagen Noticias, lo publicó Ciro Gómez Leiva. Ah, bueno, pues al día siguiente el fiscal lo desmintió, al grado de llegar a sugerir que los familiares habrían sembrado restos. Imagínate, ¿no? Entonces, de ese tamaño. A eso sí nos enfrentamos ahora con la administración que pasó. Y bueno, pues vamos a ver cómo se puede trabajar con este nuevo gobierno, ¿no? Que ahora es un partido político distinto. Y que se dicen progresistas, ¿no? Pues vamos a ver si es cierto. Señalabas en el anterior segmento algo que me parece muy interesante de explorar. Al involucrarte tanto en un tema tan, tan fuerte como el de las desapariciones forzadas, es muy difícil mantener distancia, que es parte de lo que tiene uno que hacer como periodista para la cobertura de los hechos, mantener cierta distancia, pues para no perder una visión equilibrada de las cosas, ¿no? Lo que gustan en llamar objetividad, que no creo que se le deba llamar así. Pero bueno, después del corte, quisiera que me platiques cómo lidias con ese por no cruzar esa línea entre el periodismo y el activismo, pero ahorita que regresemos del corte me lo platicas. Estamos en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. En un momento continuamos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso a micrófono abierto. Estamos charlando este día, este lunes, con Miguel Ángel León Carmona, Premio Nacional de Periodismo 2017 y orgullosamente egresado de la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Les recuerdo nuestros métodos de contacto para preguntas y comentarios a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Miguel, se nos quedó una pregunta antes del corte que, sobre la cual me gustaría que pudiéramos abundar. ¿Cómo no transitar, o si crees que sí se es viable transitar entre el periodismo y el activismo? ¿Crees que son compatibles? ¿Crees que no? ¿Cómo le haces tú? Sí, bueno, tú ya había más o menos comentado el hecho de que creo que como periodista se tiene que ser más empático con las causas que tú cubres, ¿no? Que tú sobre lo que tú informas. Me decías que cómo perseguir eso que le llaman objetividad en temas como las desapariciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que me ha tocado documentar casos y escuchar a madres que realmente ellos, algunas de ellas son muy conscientes del problema que atraviesan. Muchas de ellas, pues su reclamo es que porque sus hijos no fueron juzgados, porque sus hijos no fueron quizás hasta encarcelados y en cambio fueron desaparecidos, ¿no? Creo que partiendo desde ese punto de que pues, nadie merece ser desaparecido ni asesinado, pues creo que desde ahí nosotros podemos hacer las cosas bien, ¿no? Creo que desde ese punto yo estoy convencido del trabajo que hago. Yo recuerdo mucho, fue en 2017 cuando a una compañera y a otros dos jóvenes a una compañera de la UV de comunicación, Génesis Urrutia, fue privada de su libertad y después, pues lamentablemente ya conocemos, ¿no? Que fue asesinada, ¿no? De una manera brutal. Yo recuerdo que en una de esas marchas yo hacía una entrevista a la fundadora del colectivo Solecito, a Lucía de los Ángeles Díaz Genao, y me quedó muy grabado una respuesta que ella me dijo, ¿no? Me dice: Miguel, es que parece que en Veracruz los jóvenes ya no tienen derecho a equivocarse, ¿no? Entonces digo, sí, pues sí es cierto, ¿no? Muchas veces, pues, recuerdo, ¿no? Que podían decirme nuestros padres, ¿no? Oye, cuidado de no llegar tan tarde, ¿no? Oye, cuidado de con las personas que te estás juntando, ¿no? Muchas veces las personas no tuvieron la oportunidad de enmendar ese error, ¿no? Y pues como he sabido, porque sí, también se ha documentado en casos, ¿eh? Las personas que a veces cometen estos delitos, lo hacen sin miramientos, ¿no? A quien esté, así sea un acompañante, se lo llevan, ¿no? Para no dejar evidencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, creo que de esa manera se puede perseguir la objetividad y pues sí, definitivamente también siempre hay que evaluar los casos a los que tú les vas a dar voz, ¿no? Porque por supuesto, ¿no? También va implícito un riesgo en el que tú puedas tener como periodista, ¿no? Si agarras cualquier caso como viene, entonces hay que estudiarlo, hay que ver de qué manera se puede abordar y quizá en algunos casos sí se puede, ¿no? Y a veces no, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacer periodismo de investigación en Veracruz? desde tu experiencia, tú estás cobijado en este momento, además por un portal de la Ciudad de México, La Silla Rota, por un portal que tiene su base en Puebla, Consulta, pero finalmente las resistencias dentro del Estado pues no son muy diferentes a las que había en el pasado reciente. Lo señalabas, la información no fluye, obviamente no hay ninguna clase de garantía de seguridad para llevar a cabo un trabajo como este que puede afectar intereses de toda índole y en todo nivel. ¿Qué tan complicado es hacer periodismo de investigación en Veracruz? Pues mira, yo creo que sí es muy, muy, muy complicado, porque primero, si no tienes el mínimo respaldo del periódico donde trabajas, que en este caso lo tengo, como es en los dos proyectos que tú bien lo has mencionado, pues yo creo que es imposible, ¿no? Yo veo con desagrado, ¿no?, que en Veracruz, de manera general, los medios no están apostando por el periodismo de investigación. En el otro lado, sí hay algunos, muy pocos, que son contados, que estamos apostando por el periodismo de investigación. Yo creo que llegará el momento, y no creo que dure mucho, en el que los dueños de medios como empresarios vean que el periodismo de investigación puede ser la ruta, si es que se quiere sobrevivir en este contexto también que atraviesan los medios de comunicación, ¿no? Porque pues creo que la apuesta es de que los medios de comunicación realmente puedan pues autofinanciarse, ¿no? Porque es la vía, ¿no? Sí, porque el modelo anterior ya no da. Sí, y bueno, pero yo sí quiero resaltar que habemos pocos periodistas en Veracruz que hacemos periodismo de investigación, pero los que estamos realmente interesados en hacerlo. Principalmente son jóvenes los que están queriendo hacer este tipo de trabajos, y ellos mismos se están preparando, porque también no hay apoyo de parte de las empresas para que se capaciten y tomen cursos. Lo estamos haciendo por nuestra cuenta, y creo que para los tiempos que se viven, que en cualquier momento se puede haber un recorte de esos grandísimos y que ya no hay más, yo creo que los periodistas que nos especializamos en un tema, que nos preparamos y que hacemos periodismo de investigación, podemos afianzarnos a un empleo, ¿no? Yo creo que esa es la... es algo importante en esto para los que hacemos periodismo de investigación. Y sobre todo porque estamos en un momento crucial en el que muchas empresas, seguramente, si no se adaptan a los nuevos modelos que se van a implantar en la relación con el gobierno, pues seguramente van a desaparecer. Aquellos medios que no le apostaron nunca a sus audiencias, sino a los convenios con esos gobiernos, ¿no? Sin embargo, esto tiene una afectación directa para el trabajo de los periodistas, porque si se cierran los espacios, si se cierran las fuentes de empleo, pues el periodismo también queda castigado. Finalmente, somos el eslabón o la parte más delgada de esa línea, ¿no? No, pues sí, estoy de acuerdo en lo que mencionas. Yo creo que si bien habemos muchos periodistas en Veracruz, bueno, la mayoría estamos, pues formamos parte de proyectos más personales, ¿no?, que o políticos, que lo que en realidad persigue el periodismo, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente ahora, pues habrá medios que cierren porque simplemente le van a cerrar la llave. Y pues saben vivir de otra manera. Y bueno, pues los principales afectados serán los compañeros reporteros, que ojalá que exijan, ¿no?, lo que son, porque son unos trabajadores, y que exijan pues tanto una liquidación conforme a la ley, y pues que si no, la invitación es a que lo busquen mediante las instancias correspondientes, ¿no? Porque creo que es un derecho y es un trabajo muy sacrificado como para, además de ser despedidos de una manera repentina, pues los liquiden con lo que quieran, ¿no? Digo, que también de alguna manera los periodistas somos víctimas de en este estado, tanto por la violencia como por la propia precarización laboral en la que vivimos, ¿no? Sí, pues yo te comentaba hace dos segmentos, ¿no, Aurelio? Que por algún momento sí te cruza por la mente si se debe continuar en este oficio o no, ¿no? Yo haciendo una evaluación, pues quizá podría decirte que quizá estoy un poco por encima del promedio de lo que gana un periodista en Veracruz, ¿no? Pero digo, caray, pues si eso ha pasado por mi mente, si todavía se debe seguir por lo que se gana, por lo que se tiene como prestaciones como reportero, que es casi nada, pues ¿qué pasará por la mente de los compañeros que realmente venden sus notas hasta en 20 pesos? En 20 ¿no? pesos por nota publicada, además. Publicada. ¿No? Entonces, pues sí, las condiciones para ser periodista en Veracruz son pues más que precarias, ¿no? Son son lamentables y pues que de alguna manera son el detonante para que pues los compañeros, algunos sean parte de estos círculos de corrupción o a veces elijan pues involucrarse en actividades ilícitas, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Que eso también ha sucedido, no lo podemos negar. Y que me lleva a otra pregunta que te quiero hacer. También de parte de los periodistas, además de la exigencia de derechos, pues está la asunción de responsabilidades para prepararte más, para hacer mejor tu trabajo, porque no se puede aspirar a hacer un periodismo como el que tú haces si nunca sales de un café para estirar la grabadora y que cualquier político o funcionario diga lo que quiera, ¿no? Sí, así es. Yo recuerdo un curso que tomé en Medellín, Colombia, con el periodista Oscar Martínez, el dueño del Faro. Bueno, que ya te comentaré. Concluye la anécdota. Pero bueno, él decía que no hay pretexto para no hacer periodismo e investigación. Cada vez hay más medios que donde tú puedes colocar tus trabajos. Y lo que tú decías, ¿eh? Si en el trabajo que tú estás como base te piden hacer 5 entrevistas de café, bueno, pues hazlas. Pero en la noche también date tiempo para hacer periodismo e investigación. No hay pretexto para los que quieren de no hacerlo. Así es. Es una cuestión también de voluntad y de responsabilidad profesional, ¿no? Así es. Definitivamente. Pues qué interesante charla estamos teniendo hoy con Miguel Ángel León Carmona. Vamos a un corte. Estamos en micrófono abierto. Yo soy Aurelio Contreras Moreno. No le cambie. Estamos en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Regresamos a micrófono abierto. Estamos hablando esta mañana con el periodista Miguel Ángel León Carmona, Premio Nacional de Periodismo 2017, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y quien nos está dando puntos de vista muy importantes sobre esta profesión tan riesgosa, pero a la vez tan noble como es el periodismo. Y pues bueno, tenemos algunas intervenciones del auditorio. Nos manda felicitaciones para Miguel Ángel León Carmona y un reconocimiento por su profesión tan peligrosa. Ah, pues muchas gracias. No sé a quién... Pues no nos pusieron el nombre, pero pues muchas gracias. Muchas gracias. Digo, vale. También te mandan una pregunta que es como para que te... me pongas a investigar algo, te paso el dato para que lo puedas checar. Eso no lo vamos a poner al aire a petición de la persona que nos manda el mensaje. Tengo que leer la pregunta. Quédatela okay. Para que tú ahí hagas lo que consideres necesario. Y también nos preguntan a través de nuestra cuenta de WhatsApp, comentar el otorgamiento y las repercusiones del mismo, el otorgamiento de la medalla Ruiz Cortines hace 2 años a los colectivos de madres de desaparecidos en Veracruz. Es una buena, una interesante pregunta, ¿no? Un galardón que otorgó el gobierno como tal, en este caso era el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y que se tradujo en nada al final de cuentas, ¿no? Así es, gracias por la pregunta, ciertamente es interesante. Hablábamos de la imparcialidad, ¿no? Yo recuerdo, en ese entonces yo estaba ya colaborando en Al Calor Político. Uh-huh. Yo creo que esa fue la única nota que compartió el gobernador, bueno, el gobernador Miguel Ángel Yunes, de uh-huh. tu servidor, porque... bueno, yo recuerdo que lo relaté en una crónica que hice como un reconocimiento que que ponía el foco en el tema de los desaparecidos, uh-huh. ¿no? Era un compromiso que ellos hacían. Parecía hasta alentador en ese momento, alentador, ¿no? Porque se premiaba a las madres de desaparecidos, digo, después de haber sido tratadas con la punta del pie con el gobierno de Javier Duarte. Pero bueno, pues creo que fue la única pantalla que hubo en favor de los colectivos de desaparecidos en el bienio de Yunes Linares, porque posteriormente con hechos, pues toda esa medalla de alguna manera se vino abajo, porque hubo descrédito para las madres que encabezan los colectivos, hubo también pues estrategias, ¿no? Famoso divide y vencerás, sí se aplicó con Yunes Linares y con Jorge Winkler, porque dieron un trato distinto a algunos colectivos. Ellos estaban en lo correcto en aceptarlo, porque finalmente lo que ellos quieren es encontrar a sus familiares, pero de alguna manera esto creó un conflicto interno entre los colectivos. Sí hubo división. A esto también abonó muchísimo la diputada María Josefina Gamboa Torales, quien es bueno, actualmente todavía es legisladora, ¿no? Y que presidió la Comisión de la Verdad. Bueno, ella también es una persona que ha contribuido a este divisionismo en los colectivos. Y bueno, pues yo me quedaría con esa respuesta. Espero haber atendido a tu seguidor. Pero yo creo que en eso quedó. En una promesa nada más, ¿no? En una promesa que se tradujo en nada, ¿no? Se tradujo en nada. Y que esperemos que no suceda lo mismo ahora, ¿no? Que también se empezó pues con una acción alentadora, la declaratoria de la crisis en Veracruz, pero que pues vamos a ver hacia dónde va esta declaratoria de crisis humanitaria, ¿no? Porque pues no puede nada más quedarse ahí o puede en realidad hacerse algo, ¿no? Sí, está la declaratoria y está, bueno, ahora de manera tentativa, los 400 millones de pesos que estarían destinando a la búsqueda de fosas clandestinas. Ahora vamos a ver cómo se emplea ese recurso y sí, de acuerdo contigo, o sea, es ya está en el discurso, ¿no?, del gobernador Cuitláhuac, el apoyo a los colectivos y a los familiares de desaparecidos, pero yo creo que es un problema muy, muy, muy difícil, ¿no?, de entregar resultados, ¿no?, que finalmente ellas quieren encontrar a sus hijos. Entonces, ya veremos con el paso del tiempo de qué manera ellas se sienten correspondidas con esta administración. Así es. ¿Cómo visualizas tú el panorama del periodismo en México y en Veracruz en los próximos años? ¿Y qué esperas de las nuevas generaciones? Digo, tú eres muy joven aún, pero pues ya finalmente ya tienes un camino andado. ¿Qué esperas de los que vienen, de los que están en este momento estudiando y que se encuentran en un panorama distinto al que te tocó a ti? Mucho más distinto al que me tocó a mí. Sí, bueno, pues yo creo que ahora el momento en que está viviendo el periodismo en México y también en Veracruz es, creo que en cierto modo es alentador. Creo que hemos ganado un poco la confianza de la sociedad, porque definitivamente el periodismo de investigación ha servido de mucho para la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que es innegable que a través de las grandes investigaciones como fue la Casa Blanca, la estafa maestra, ¿no?, las empresas fantasmas de Javier Duarte, pues de alguna manera eso yo creo que sí agradece la sociedad, y de alguna manera creo que pueden considerar que no solamente los periodistas son personas corruptas o que son parte de círculos viciosos de la política, y que ya no los periodistas son los que decían en el 68 que hoy es una mañana soleada, ¿no? Creo que ahí habemos personas que estamos comprometidos con la profesión, y lo más alentador para mí es, como te decía y yo lo he manifestado siempre, es que hay compañeros, particularmente de la Universidad Veracruzana, que están con la intención de hacer buen periodismo. Creo que ahora, ojalá que tanto, bueno, pues la rectora Sara Ladrón de Guevara voltee a ver a la Facultad de Comunicación, porque en 2017 se obtuvieron dos premios nacionales de periodismo de esa facultad, y si se voltea a ver todos los periodistas que han salido de ahí, yo creo que es momento para que esto sirva para impulsar a la facultad. Para revalorarla, ¿no? Para revalorarla, ¿no? Entonces yo creo que hay material, pues hay que apoyarlo para que esto siga por el buen camino, ¿no? Y recobrando poco a poco la confianza de la ciudadanía. Que eso es, creo que, lo fundamental, recuperar la confianza de los lectores, de las audiencias, que nos vean como, pues, como lo que somos, como el medio para llegar a la sociedad. Pues te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, que hayas estado con nosotros este día. Como te reitero, es un gran honor. Y pues bueno, también agradecerle a nuestro auditorio su atención. Este fue además el último programa del año, el último micrófono abierto de 2018. Nos estaremos sintonizando a partir de enero de 2019 en este espacio. Muchísimas gracias por su confianza. Muchas gracias a nuestros productores y operadores en cabina. Yo soy Aurelio Contreras Moreno. Felices fiestas a todos y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana.